¿qué tipo de producto consume la gente? Bueno, la gente consume de forma cada vez más omnívora. Es decir, nos encontramos que quizá hace unos años era más habitual que una gente que tenía una buena educación, que había tenido la oportunidad de formarse en una arte o en un ámbito de lo que podríamos llamar la alta cultura, pues tuviera sobre todo ese tipo de consumo. Era gente que leyera ensayo, que leyera poesía, que fuera a ver determinado tipo de teatro, que asistiera a conciertos de música clásica. Hoy nos encontramos en una realidad distinta. Nos encontramos que esa gente que puede consumir eso, al mismo tiempo quizá está pues viendo un programa en la televisión que es de entretenimiento puro, o le puede encantar ir a un concierto de pop y estar pues saltando y brincando al lado de gente con unos parámetros culturales muy distintos. Por lo tanto, no podemos tratar el tema del consumo cultural como lo haríamos a partir de las enseñanzas de Bourdieu. Hemos de entender ese fenómeno de una forma mucho más global. Eso implica un reto para un gestor cultural, porque estamos compitiendo con el tiempo de ocio de la gente, con los recursos económicos disponibles de la gente, con el valor percibido que aquella actividad en concreto implica, y por lo tanto nos podemos encontrar en comportamientos que a priori nos pueden parecer contradictorios. Yo puedo ser al mismo tiempo un turista cultural que va a ver una exposición súper específica, un elemento patrimonial, o alguien que quizá le encante la música clásica, y al mismo tiempo yo me puedo comportar de formas mucho más banales, mucho más contradictorias, mucho más fáciles. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Y cómo desde la gestión cultural nos enfrentamos a ese tipo de públicos? En un momento en que las tecnologías de la información y la comunicación está cambiando el paradigma, las formas de acceso, las formas de reconocer. Para mí, tan importante como leerme la crítica en el periódico puede ser el ver pues, un clip en internet, en YouTube, en el que veo si ese grupo de danza, pues aquel clip súper corto, me atrae o no me atrae. Con lo cual, la opinión de un crítico, la opinión de un blog, el hecho de que un amigo me lo diga, es decir, el famoso boca a oreja, que ha sido siempre tan importante, toda esa suma de elementos, cómo se estructura y cómo condiciona mi toma de decisión como consumidor en el momento en que decido comprar una entrada, ir a ver un espectáculo o, en lugar de eso, quedarme en casa. Es evidente que la nueva teoría del consumidor nos dice que el consumo no depende del nivel de renta, no depende del nivel educativo, sino que depende fundamentalmente de la acumulación de capital cultural, y ese capital cultural viene de la experimentación previa, de aquello que a mí me ha formado. Evidentemente, eso hace que yo esté dispuesto a pagar una cantidad de dinero para un producto cultural muy superior que una persona que no tiene ese capital cultural y que para él aquello que ha aprendido en la escuela y que sabe perfectamente que es muy importante, quizá lo asocie, ese libro, esa música, a algo aburrido, importante, que debe hacer, en el que le dará vergüenza decir que no lee libros, pero eso no quiere decir que no lo consuma. Por lo tanto, el análisis del consumo cultural no es una tarea fácil, y la misma interpretación de las encuestas de consumo cultural debe hacerse en esa visión más amplia de análisis de comportamientos en clúster. Creo que son ese tipo de análisis el que debemos incorporar en nuestros estudios para poder reaccionar y poder realmente tomar estrategias de fomento del consumo más apropiadas, más actualizadas y ligadas a esos consumidores de comportamiento plural. Thank you.